FM, en las buenas y en las malas, siempre. Medmar, sabemos que funciona naturalmente. Náuseas, ardor, dolor y malestar estomacal puede indicar que sufres de gastritis. Es una enfermedad que daña la mucosa gástrica. Toma Gastrolet, coayudante natural en el tratamiento de la gastritis, sin azúcar. Gracias a su extracto vegetal, permite un rápido alivio. Solución oral, alivio natural. Registro INVIMA PFN 2016-000251. Este producto es un fitoterapéutico. No exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si persisten los síntomas, consulte al médico. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. Ocho de la mañana, 6 minutos en Colombia. 14 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es jueves 25 de junio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló en la FM sobre la posibilidad de que su nombre aparezca en la lista de elegibles a la presidencia de la República en la próxima contienda. Más allá de candidaturas, que todavía falta mucho para que eso se defina. Aquí lo importante es, venga, y mientras tanto, ¿qué va a pasar? ¿Para dónde va Colombia? Yo me he ubicado mucho siempre en el centro y así lo demostré. Así lo demostré cuando goberné. Decía que hay una diferencia, yo ya goberné. Yo me he ubicado ahí, en ese centro de entender las cosas como son, de la lógica, de buscar soluciones para la gente. Yo no tengo otro interés diferente. La Superintendencia de Salud encontró varias hallazgos en la entrega de elementos de protección al personal de salud para la atención al COVID-19 en las ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Quibdó. Un juez envió a la cárcel a 4 funcionarios de la alcaldía de Cartago, Valle del Cauca, por indebida celebración de contratos en medio de la pandemia de COVID-19. Los investigados habrían firmado un contrato de 230 millones de pesos relacionado con la emergencia sanitaria. Y Disney informa que pospondrá la reapertura de su parque de atracciones en California en medio de una alarmante alza de casos de coronavirus. La habilitación de los parques estaba programada para el 17 de julio. Cerremos con deportes, con el jardinero estelar de los Rockies de Colorado, Charlie Blackmon, ha dado positivo coronavirus. Oficialmente se ha convertido en el primer pelotero de grandes ligas que se contagia. 8-7 minutos. Cada media hora, en la FM, los titulares y el tráfico. A esta hora se presenta un incidente vial en la localidad de Puente Aranda entre un automóvil y un motociclista que resulta con heridas graves en la calle 13 con carrera 68 en sentido occidente-oriente. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Línea 155. Sí, es Ana, está intentando salir de la casa, la tienen encerrada. Cuénteme qué está pasando. Ay, escucho muchos gritos, es Carlos, le está pegando de nuevo. ¿Quién es Carlos? El esposo de Ana. ¿Estoy hablando con algún familiar? No, soy Luis, yo vivo en el apartamento de al lado. Sé la voz de los que no pueden usar su voz. Llama y denuncia. Lucha contra la indiferencia por la convivencia de tu comunidad. Mujeres, línea 155. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Este avance informativo es presentado por Tecnoglass, el poder de la calidad. En este jueves de covers escuchamos la voz de Gwen Stefani, la banda No Doubt, haciendo Hello Goodbye, y ahora van a escuchar Penny Lane de Paul McCartney. Gracias, Sushi. 8:10 a.m. Nuestro tema del día hoy es abrir restaurantes, sí o no. Abrir restaurantes, sí o no. Envíenos un mensaje de voz al 310-80-1148. Es el WhatsApp de la FM. Buenos días, Luis Carlos. Buenos días, amigos de la FM. Abrir restaurantes, sí, hay que abrirlos con protocolos y cumplir esos protocolos de bioseguridad. Y lo más importante que hay que abrir es el pensamiento y entender que el autocuidado es fundamental. Si no nos cuidamos cada uno, no se puede. Es responsabilidad de nosotros. Abrir restaurantes, sí. Medidas de seguridad y bioseguridad, sí. Medidas de aislamiento, sí. Pero los necesitamos abiertos. Necesitamos que la economía de los que dependemos de proveer alimentos a los restaurantes se active. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Alcemos la voz, somos fuertes y poderosas. La Fundación Julie interviene de manera integral en la vida de las mujeres, brinda acompañamiento psicológico, fortalecimiento familiar a través de un espacio de aprendizaje, actividades deportivas y forma mujeres que contribuyan a la gestión del cambio en su comunidad. La lucha es de todas. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionjulie.org y sé parte del cambio. Energía Solar, la compañía que produce las ventanas reconocidas por su calidad a nivel nacional e internacional, ofrece EcoMax, una línea de ventanas con máxima seguridad por su vidrio templado, máximo desempeño por su resistencia al viento y al agua, máximo aislamiento por su sellamiento acústico, máxima durabilidad por su garantía en sus componentes. Asúmese por la ventana que es. EcoMax by Energía Solar. Mayores informes, energiasolarsa.com. Energía Solar, el poder de la calidad. Hoy Bancolombia nos explica por qué es importante pagar nuestras deudas para mover la economía del país. Son las 8:12 a.m. Diana Mateus, ¿hay noticias económicas en Estados Unidos? Sí, Luis Carlos, se conoció que la semana pasada se presentaron 1.48 millones de solicitudes de desempleo en Estados Unidos. Según el Departamento de Trabajo, esto significa que en 14 semanas se han presentado más de 46 millones de solicitudes de desempleo en medio de la reapertura en el país. Se mantiene la cifra respecto a la anterior conocida por pedidos semanales de este subsidio por desempleo desde que se agudizó la pandemia del coronavirus. Los expertos esperaban 1.35 millones de solicitudes, pero fueron 1.48 la semana pasada. 8:13 a.m. ¿Y en qué estamos de coronavirus? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Saludamos a esta hora al doctor Felipe Lovelo, médico epidemiólogo de la Universidad de Emory en Atlanta, profesor asociado de la Universidad de Emory en Atlanta, trabajó en los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Doctor Lovelo, gracias por acompañarnos como siempre. Buen día. Buenos días, Luis Carlos, y a todos en la mesa y a todos en el país. ¿Cómo están? Doctor Lovelo, bien, gracias. Preocupados. Estamos viendo una lista de países donde aparentemente está aumentando el coronavirus. ¿Está aumentando el coronavirus? Sí, lamentablemente estamos en una fase en la que podemos decir que la primera ola a nivel mundial no se ha acabado y muchos de los países están convirtiéndose en epicentros, claramente Estados Unidos, que tiene un cuarto de los casos y de las muertes, y Latinoamérica en general. Si usted combina Latinoamérica y Estados Unidos, eso es el 50% de los casos y muertes en el mundo. Así que la epidemia está creciendo, estamos viendo casi 1 millón de casos a la semana y se van a pasar 10 millones de casos, según la OMS, en unos 10 días. Doctor Lovelo, le saluda William Calderón. ¿Esos casos implican que habrá necesariamente rebrotes de preocupante consideración, toda vez que haya indicios de hechos parecidos, de casos parecidos en Europa y en Asia? Pues lo que estamos viendo es que la epidemia se comporta como un fuego, por, digamos que un incendio forestal. Y ese incendio forestal se tiene que controlar desde el primer momento, si no se empieza a pasar y se empiezan a ver pequeños focos de infección, que son fuegos, en diferentes áreas de un país. Se ve, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde el primer epicentro, que era Nueva York, Seattle, ya controló la epidemia, pero se está pasando a los estados del sur, Florida, Arizona, incluso California, en donde se está viendo un aumento alarmante de casos y también un aumento de hospitalizaciones. Afortunadamente no se está viendo un incremento igual en muertes, probablemente por varias razones, porque los nuevos casos tienen un promedio de edad menor, también porque el sistema de salud y los médicos en general han mejorado su comprendimiento de cómo manejar pacientes graves y se tiene ya por lo menos algunas drogas que ayudan a disminuir la gravedad de la enfermedad, pero no deja de ser alarmante que haya tantos casos y casos, una explosión de casos en muchos sitios, no solo en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, claramente en Brasil, en Chile, Colombia, de cierto modo. También la curva está en un modo exponencial, así que digamos que es una situación que se preveía, pero que no deja de resultar alarmante. Ahora, doctor Lovelo, cuando nos hablan de casos de rebrote, uno, pues sin conocer mucho del tema, lo que se imagina es que los rebrotes van a ser menores, van a ser hechos esporádicos en zonas muy aisladas, y no van a tener la letalidad que tiene la fase inicial del virus, la ola inicial del virus. ¿Es así? ¿Históricamente en otras pandemias ocurre de esa manera? ¿O hay riesgos de que esos rebrotes sean tan letales o peores que la primera ola? Claro, claro que hay riesgo de que sea peor, por varias razones. Una razón importante que se está viendo en muchos países es que la gente se cansa. La gente se cansa de estar en un modo pandemia, se cansa de el distanciamiento, del lavado de manos, se cansa de las medidas de salud pública, y eso hace que se baje la guardia y la transmisión del virus se dispare en esos sitios, y eso es lo que se está viendo en muchos países. Además, puede haber otros factores. Por ejemplo, si se combinan el virus el nuevo virus de corona con la influenza. Eso es una preocupación en el hemisferio norte para los meses de septiembre, octubre, noviembre, en donde puede haber una carga excesiva en el sistema de salud porque hay dos virus circulantes y donde puede obviamente aumentar la mortalidad precisamente por esa razón. O incluso puede haber situaciones en donde el virus mute y se vuelva más letal. Aunque eso no se ha visto, esa también es una posibilidad. Por muchas razones, tanto, por eso que siempre hemos hablado, el virus siempre tiene que tenerse en contexto con con la sociedad. La sociedad se cansa, pero el virus no se cansa de estar disponible para contagiar. E incluso puede ponerse un poco más grave si se dan todos estos factores. Doctor Lovelo, ¿por qué en países como Estados Unidos los nuevos casos se están presentando más entre personas jóvenes? Por varias razones, Diana. Una razón inicial es que se está obviamente haciendo más test y inicialmente probablemente se hacía el test solo las personas más sintomáticas o que terminaban en el hospital. Ahora se hacen más test más generalizados y se encuentran casos en personas más jóvenes. Pero también porque las personas más jóvenes están movilizándose más, están básicamente reanudando su vida social, están saliendo a bares, están saliendo a demostraciones, están saliendo a restaurantes, y todo eso hace que el riesgo de contagio aumente, y se ha demostrado que hay muchos casos nuevos en estados que abrieron tempranamente, como los estados del sur, y en sitios en donde se han dado, por ejemplo, la apertura de playas, la apertura de bares, etcétera. Así que por estas razones se ve una disminución en la edad promedio de la pandemia, y eso va de la mano, como dije, de una letalidad un poco menor inicialmente. El problema es que eso indudablemente hace que crezca la pandemia y hace que estas personas jóvenes puedan infectar a personas mayores o personas con enfermedades crónicas subyacentes o que tengan problemas de inmunidad, y ahí se va a ver el aumento de letalidad en 3 o 4 semanas. Así que son, repetimos, hallazgos o una situación muy difícil en la que se encuentra Estados Unidos y muchos otros países en ese sentido. Doctor Lovelo, ¿qué ha pasado con la inmunidad de manada a 100 días de la pandemia, de la cuarentena, 100 días de la pandemia? ¿Qué ha pasado? ¿Hemos avanzado? Si hay países, ¿qué estudios hay sobre esto, sobre la inmunidad de manada, que es una esperanza? Eso es una esperanza, pero es una esperanza a largo plazo. La mayoría de estudios, y eso ya se sabía, han mostrado que a pesar de que tenemos un alto grado de carga en el sistema de salud y lamentablemente miles de muertes en muchos países, un porcentaje relativamente pequeño de la población ha sido infectado, tal vez entre 5 y 10%, 15% en los sitios en donde ha sido más grave, por ejemplo Nueva York o el norte de Italia. Así que se necesitarían, haz la cuenta, 3, 4, 5 olas de este tipo, que obviamente sería una catástrofe, para poder llegar a esa ese anillo de seguridad o inmunidad de rebaño. Esa no es una estrategia a largo plazo, o a corto plazo, perdón, es una estrategia que se tiene que tener en cuenta con, ojalá, una aparición de una vacuna que sea segura y efectiva lo más rápido posible. Doctor Lovelo, buenos días. ¿Qué sabemos a todas estas de la suerte de los pacientes curados? ¿Hay o no reinfecciones en el mundo? Porque digamos que hay titulares confusos en todo el planeta. Sí, es un poco confuso porque se mencionan, vemos que hay una obsesión con el tema y se mencionan casos individuales que pueden estar asociados a fallas en la forma en la que se midió el virus inicialmente, o falsos positivos de los test. La información que se tiene actualmente es que no es una situación que se dé de manera frecuente y no es una situación que se dé que produzca alarma en este momento. Digamos que no es nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema en este momento realmente es evitar contagios masivos y brotes que no se tengan manejados en diferentes áreas de diferentes países. Recuerde que la epidemia siempre es, a pesar de que hablamos del mundo o del país, estamos hablando de algo localizado, en ciudades, en municipios. Así que no es algo que preocupe, aunque sí preocupa que algunas de las personas que han tenido coronavirus tienen una convalecencia larga, tienen secuelas desde el punto de vista pulmonar. Es decir, un llamado nuevamente hacia las personas jóvenes. Así uno no muera, así uno termine en la unidad de cuidado intensivo, sí puede tener secuelas graves por coronavirus, así que mucha más razón para estar protegiéndose. Doctor Lovelo, yo creo que finalmente la pregunta que todos nos estamos haciendo en el mundo es, caramba, esta vaina, ¿cuándo es que va a terminar? Porque es fácil perder un poco la perspectiva de dónde venimos. Cuando empezó todo esto, no, 14 días, no, la cuarentena son 40, no, 2 meses, no, hasta que se aplane la curva, no, estos son por lo menos 3 meses, no, esto es hasta que llegue la vacuna, no, hasta que distribuyan la vacuna. O sea, ya estamos hablando de un periodo de hasta de 2 años en esto. ¿Esto cuánto dura, doctor Lovelo? Pues esa es la gran pregunta, Luis Carlos, y obviamente es una situación que el mundo no se ha enfrentado en 100 años. La gente, como usted menciona, pierde el contexto de que esto es la pandemia más grave que se ha visto en un siglo en la humanidad y de un nivel similar en términos de, por lo menos, el riesgo de contagio, la capacidad del virus de infectar a muchas personas de lo que fue la pandemia de 1918, que arrasó con la sociedad, que arrasó con la población del mundo. No estamos en un momento igual, pero es un momento sí. grave en donde la longitud de esta epidemia no se conoce, porque no se conoce realmente cuándo vamos a tener esa vacuna. Si yo le tuviera que decir, los peores casos o digamos que los escenarios peores hablan de una situación que puede durar de 2 a 5 años. Una situación que puede durar 2 a 5 años en términos de estar lidiando con brotes del virus. Tal vez tenemos una vacuna que sea parcialmente efectiva, sí. pero difícil de distribuir a nivel mundial. Y a pesar de que haya una vacuna, si todavía existe el virus en diferentes países, hay posibilidad de que el virus viaje, etcétera. Yo, repito, soy un poco más, prefiero ser un poco más, mirar el vaso un poco más lleno. Y hay más de 100 vacunas que están testeándose, ya hay varias, 3, 4, 5 que están en fase 3. Así que sí vamos rápido con el tema de la vacuna comparativamente como es ese proceso. Pero permítame interrumpirlo aquí, doctor Lovelo, y es, hombre, listos, vacuna, 2 a 5 años, bien. Históricamente, esa crisis del virus de 1918, ¿no? ¿Eso cuánto duró y cómo se resolvió? Eso duró 3 años. Un brote inicial en la primavera, un brote secundario en el otoño, y luego brotes continuos durante año y medio más, hasta que un porcentaje muy importante de la población se infectó, pero a un costo terrible, 50 millones de personas muertas. ¿Y eso cómo se solucionó? ¿La gente simplemente se murió? La gente se murió y el virus, digamos que un porcentaje importante de la población se infectó hasta que el virus se apagó, es decir, llegamos a ese punto de inmunidad de rebaño. Y además, por razones que nadie puede saber, y porque no hay, digamos que no hay archivos, no hay estudios virológicos, el virus dejó de contagiar. Pero fue una situación que demoró más de 2 años. Sí. Esa es la comparación. Es la comparación más ajustada, más clara que podemos tener de la magnitud de esta pandemia. Y desde siempre, desde el principio lo dijimos, lo hablamos en marzo, cuando hablamos por primera vez, o en febrero. Sí. Esto no se va a solucionar rápidamente. Esto es una pandemia, un virus nuevo, nadie tiene inmunidad. Y cuando uno pone eso en términos claros, lo que significa es una situación de varios años. Difícil. En la que tenemos que vivir todos con esto, pero tratar de hacer nuestras vidas de la mejor manera posible. Porque en ese momento no hubo confinamiento, doctor Lovelo. Hubo en algunos episodios y la cuarentena y las casas de la gente, pero países varados completamente no hubo. O sea, esto, correcto, hay pero que aprender a vivirlo con responsabilidad. Claro, exacto. Pero hubo una mortalidad importantísima, un porcentaje alto de la población. Y obviamente no estamos en 1918, estamos en un momento en donde tenemos una sociedad y una ciencia médica en donde podemos ir mejor, pero eso requiere trabajo coordinado del país, de la sociedad, de las personas y los comportamientos individuales. Claramente no podemos estar encerrados, pero tampoco podemos salir como está saliendo la gente en algunos sitios, en Colombia, en Latinoamérica y sin en el mundo. Doctor Lovelo, como siempre, vamos a estar hablando largo y tendido otra vez de estos temas con mucha frecuencia. Es para nosotros un placer tenerlo acá y poder aprender de usted todos los días. Le agradezco mucho por su tiempo. Siempre disponible. Muchas gracias, Luis Carlos. Buen día. Gracias, doctor Lovelo. 829. Bueno, William, Fernando, Cristina, 2 o 3 años, ¿no? Ya está claro, clarísimo. Sí, no, esto no se va a terminar nunca, Luis Carlos. No. No, es terrible lo que nos dice el doctor Lovelo y lo que nos pinta. Es realmente, pues arrancamos con los 14 días y ya vamos para 2 o 3 años en cuarentenas escalonadas. sabe que hay cosas que ya no funcionan, es decir, ya llevamos 100 días con esta vaina. Lo primero que todo, hay que aceptar la nueva realidad. Lo primero es que la cuarentena ya pasó de moda y yo creo que nos tenemos que olvidar del tema de la cuarentena. Segundo, que tenemos que tenerle temor a las multitudes y a las aglomeraciones, y que este es un tema para largo rato. Esto ya es la nueva realidad. Sí. ¿Sabe que hay que resaltar? Es la nueva realidad. Sí, señora. Que mucha gente dice, ay, ojalá me dé rápido esto y ya salgo del tema y entonces ya voy a ser inmune o tengo los anticuerpos. Pero lo que dice hoy el doctor es que las repercusiones a largo plazo, primero son inciertas, pero al mismo tiempo pueden ser muy graves. O sea, no es simplemente que a uno le dé el coronavirus y listo, sino que las repercusiones, sobre todo pulmonares, son graves. Eso me dejó aún más preocupada, Luis Carlos. Sí, sí. Pero, Luis Carlos, es una nueva cosa, que, señor. A propósito de lo que dice el doctor Quijano, de que la cuarentena está obsoleta, hoy, precisamente en Suecia, que fue el único país europeo que no aplicó la cuarentena, hay un debate enorme, porque el inspirador de esa medida, de simplemente salir y enfrentar el virus y con la teoría del rebaño, que todo el mundo se contagie y quien pueda superar el virus lo supere, él mismo admitió que ahí hubo un error enorme. Dice, pudimos salvar muchas vidas. Un pequeño país de 10 millones de habitantes tiene hoy 3.600 muertos a raíz de esa teoría, de no aplicar la cuarentena. Pero sabe que es que yo vuelvo al tema, y es que la cuarentena, una cosa es Suecia, la cuarentena en un país como Colombia, donde está disparada la deuda externa, donde el desempleo va a llegar, vamos a vivir el peor mayo de toda la historia, vamos a llegar a más de 5 millones de desempleados, la gente está pasando hambre, y a punta de subsidios no nos va a alcanzar la plata. La realidad, claro, es que Colombia tiene que salir a trabajar. Bueno, tiene que salir a trabajar, pero no nos podemos cansar de esto. Es decir, tenemos que cuidarnos, lavarnos las manos, evitar las aglomeraciones, evitar los viajes al máximo. Esto va a durar 2 años. Ya está claro. Lo acaba de decir el doctor Lovelo. Es una realidad. Es una realidad. 8:32 en la FM. Las noticias como son. No podría haberlo explicado mejor. Totalmente cierto el mensaje que nos entrega hoy Bancolombia. Así que si usted tiene cuentas pendientes y tiene la posibilidad de pagarlas, hágalo. Juan no se ha visto tan afectado por la contingencia, así que puede seguir pagando sus cuentas. Cuando Juan paga, ese dinero entra en los bolsillos de Luis, su arrendatario. Ahora Luis podrá pagar el mercado donde trabaja Diana, permitiendo que Diana pague sus cuentas pendientes en la tienda de Don Jesús. En momentos difíciles es importante pagar tus obligaciones financieramente. Si puedes hacerlo, te ayudas a ti y ayudas a Colombia. Colombia nos necesita a todos. Llama, chatea y navega sin límites. Con el nuevo paquete full ilimitado de Movistar prepago tienes minutos, redes e ilimitados. Datos ilimitados de verdad por solo 8,000 pesos al día. Marca asterisco 611 numeral o entra a la app Mi Movistar y compra tu paquete full ilimitado de prepago Movistar. Es nuestro tiempo de sumar, por eso siempre te damos más. Con Baterías MAC y Energiteca podrás ganar grandes premios. ¿Cómo hacerlo? Primero, compra Baterías MAC en cualquier punto de ventas Energiteca del país o en www.energiteca.com. 2. Ingresa a www.energiaqueconecta.com y cuéntanos cómo ha transformado tu energía en acciones positivas que te conectan con los demás. Ganarán las mejores historias. Aplican términos y condiciones. Con Incauta, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. 8:33 en Colombia, hoy es jueves 25 de junio. Aquí están los titulares en la FM. El médico epidemiólogo Felipe Lovelo se refirió en la FM al aumento de contagios de coronavirus en algunos países de Latinoamérica y Estados Unidos, que se han convertido en el epicentro del virus. Añade que ha habido un rebrote de COVID-19 en algunas regiones del planeta. Lamentablemente estamos en una fase en la que podemos decir que la primera ola a nivel mundial no se ha acabado y muchos de los países están convirtiéndose en epicentros. La longitud de esta epidemia no se conoce porque no se conoce realmente cuándo vamos a tener esa vacuna. Los peores casos, digamos que los escenarios peores, hablan de una situación que puede durar de 2 a 5 años. Y declararon alerta en Barranquilla por constantes quemas en la vía Parque Isla Salamanca que afectan la calidad del aire en la ciudad. Prohíben a adultos mayores y personas con afectaciones respiratorias realizar actividades físicas al aire libre. Confirman primer caso positivo de coronavirus en la cárcel de máxima seguridad La Paz de Itagüí, en Antioquia. El paciente habría tenido contacto con cientos de personas, por lo que se adelanta el cerco epidemiológico. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reforzado la demanda contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, presentando nuevas pruebas sobre un supuesto reclutamiento de hackers para realizar intrusiones informáticas. Esto es Breaking News, noticia de última hora en la FM. Son las 8 de la mañana, 35 minutos. Mucha atención, tenemos noticia de última hora aquí en la FM. Esto es Breaking News, noticia de última hora en la FM. La FM ha podido establecer que por lo menos 8 militares serán imputados por violación a la menor indígena en el caso desarrollado cerca de Pereira. La fiscalía imputará cargos contra estos soldados que violó a la niña indígena. Están trabajando a todo vapor para que la imputación de cargos se produzca antes de que termine el día. Mucha atención, la Fiscalía General de la Nación imputará cargos contra los soldados que violaron a la menor indígena en las últimas horas. Se va a pedir medida de aseguramiento y la Fiscalía y sus miembros están trabajando a todo vapor para que esta determinación se haga realidad antes de que termine el día. Es una noticia supremamente importante en el marco de una de las informaciones que más indignación nacional han provocado en los últimos días. 8 soldados terminarían implicados recibiendo imputación de cargos por violación de este caso tan terrible que hemos venido analizando en las últimas horas en Colombia, William. Es una noticia de gran importancia y demuestra, Luis Carlos, la velocidad que le está imprimiendo la Fiscalía General de la Nación a los resultados que ha exigido el presidente Iván Duque en este abominable hecho, en este terrible caso que involucra a militares colombianos. 25 de ellos fueron escuchados ayer en entrevista en el batallón San Mateo en la ciudad de Pereira, a donde fueron trasladados desde Pueblo Rico, donde se encontraban haciendo ese patrullaje en el que lastimosamente terminó violada esta menor de edad en Vera Chamí, una pequeña niña de 12 años. Así pues que la velocidad que le está imprimiendo la justicia colombiana ya a este hecho comienza a dar resultados. La justicia tiene un compromiso con el país y la presión del gobierno nacional y la vigilancia permanente para llevar a prisión y aplicar la máxima condena a los responsables de este abominable crimen. Luis Carlos. Se pedirá medida de aseguramiento. La FM confirma entonces que la Fiscalía General de la Nación está trabajando para que antes de que termine el día se le imputen cargos por violación a menor de edad a por lo menos 8 soldados en Colombia. 8:38, esto es la FM. Las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial entre un taxi y un peatón que resulta con heridas en la carrera 16 con calle 52 en sentido sur-norte. Desde el occidente de Bogotá, Alejandro Uribe, la FM, las noticias con... Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Si necesita hacer una transferencia a una cuenta de Davivienda o de otro banco, tranquilo, hágala desde casa. Con el app Davivienda Móvil puede hacer transferencias desde su celular de forma rápida, fácil y a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal de YouTube. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.co. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber en la FM. William Calderón está en la FM. 8:39, seguimos tratando de entender cómo resolver las inquietudes, las dificultades de acceso al sistema financiero en el país en temporada de coronavirus. Muchos problemas han tenido algunas personas para acceder o al crédito o para acceder a los beneficios que el gobierno nacional ha determinado en esta temporada. Y saludamos al doctor Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria, quien nos acompaña en la mañana de hoy para resolver estas inquietudes que nos están enviando al WhatsApp de la FM 310-80-114-80. Doctor Vera, con los buenos días, ya tenemos mensajes de nuestros oyentes. Yo ya soy beneficiario de un subsidio para un crédito hipotecario. ¿Puedo volver a optar por un nuevo subsidio de los que se están anunciando para la reactivación económica? Muchas gracias. Bueno, William, al oyente le podemos decir que si él ya tiene un subsidio y va a aplicar por un nuevo crédito para tener subsidio para vivienda BIS, vivienda de interés social, no puede hacerlo porque ya tiene un subsidio y en el tema de interés social hay restricción para que sea solamente un subsidio por persona. Si va a aplicar para un crédito no BIS, para vivienda no BIS, que no es de interés social, allí en este momento el nuevo programa que tiene el Gobierno Nacional de los 100.000 cupos todavía está en reglamentación y todavía no se sabe si va a poderse. El gobierno quiere darle prioridad a las personas que van a comprar su primera casa, es decir, que no habría posibilidad de repetir subsidio, pero lo que se está buscando es que por lo menos haya un porcentaje de esos 100.000 cupos que permitan que la gente pueda repetir subsidio, pero en el caso del no BIS. Muy bien, doctor Vera, muchas gracias. No olviden enviarnos sus mensajes al WhatsApp de la FM 310-80-114-80. Asobancaria va a estar respondiendo todas sus inquietudes a lo largo de la mañana. 8:41, esta es la FM. Las noticias como son. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol. Y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Tecnoglass, el poder de la calidad. Llama, chatea y navega sin límites. Con el nuevo paquete full ilimitado de Movistar prepago, tienes minutos, redes e ilimitados. Datos ilimitados de verdad por solo 8,000 pesos al día. Marca asterisco 611 numeral o entra a la app Mi Movistar y compra tu paquete full ilimitado de prepago Movistar. Es nuestro tiempo de sumar, por eso siempre te damos más. Tecnoglass, el poder de la calidad. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. La FM presenta Foro Virtual, la recuperación económica. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será el proceso que nos espera pospandemia. Doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Doctora María Claudia Lacutire, directora ejecutiva de la Cámara Colomboamericana AmCham. Doctor Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. Doctor Cristian Daes, director de operaciones Tecnoglass. El jueves 25 de junio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez. La canción original es de The Police, Bring on the Night. El cover es del inolvidable, Gustavo Cerati, Tráeme la Noche. La FM. Dios sabrá por qué. 8 de la mañana, 44 minutos. Acaba de salir una nueva encuesta presidencial en Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice Diana Mateus? ¿Qué dicen los números? Sí, Luis Carlos, es una encuesta de CNBC que muestra que el virtual candidato demócrata Joe Biden tiene un 47% de respaldo frente al 38% del presidente Donald Trump. Se indica que el ex vicepresidente Biden cuenta con el mayor respaldo entre los votantes jóvenes y también cuenta con una gran aprobación en su partido, es mayoritaria. Mientras tanto, el presidente Trump perdió terreno entre los independientes. Y algo para destacar es que Biden tiene el mayor respaldo en esta encuesta en todos los temas, a excepción del manejo de la economía, en el que el presidente Donald Trump tiene el mayor apoyo. Biden tiene la ventaja por temas como atención médica, también políticas de igualdad racial y el manejo del coronavirus. 8.45, ¿cómo estamos de dólar a esta hora, profe Quijano? Ya le digo. Mire, el dólar está al alza, esa es mala noticia para usted, mire, está al alza, 3,735 pesos con 60 centavos, ha subido 13 pesos, 14.33 para ser más exactos. ¿Y a qué se debe eso? Que el WTI, el barril de petróleo de WTI, que es el del Golfo de México, está en $37.16, ha caído casi $2, porque estaba en 40. Y el Brent, que es el del Mar del Norte, está en 39.61, siempre es un poco más alto el del Brent, pero el dólar sostenido, 3,735. 3,735 el precio del dólar, 8.46. Ushi, bueno, dentro de los artículos más leídos hoy en el mundo, señor, está uno que habla sobre el trabajo de la oficina. ¿Qué hacer cuando no hay oficina? 16 consejos para empleados y jefes. Denos 5, por favor. Sí, señor, porque muchos, y yo me incluyo en esos, yo, por ejemplo, no tenía en dónde estar sentada, no tenía en escritorio. Entonces, el tema de la oficina se ha convertido en un tema complejo. Temas importantes. Número uno, si tiene mascota, trate de que no esté con usted mientras usted está trabajando. Porque se distrae y porque la gran mayoría de mascotas, cuando no les estás parando bolas, empiezan a llorar, etcétera, y puede hacer que quienes están en reunión con usted se sientan incómodos. Si algo no está funcionando, si te das cuenta de que algo no te funciona en el trabajo, tenés que decirlo rápido, no puedes dejarlo pasar. Porque al no tener la cotidianeidad de estar todo el tiempo diciendo las cosas, puede llegar a pasar que no se entienda lo que pensás. Este es el mejor para mí. Encontrar aliados en la oficina. Claro. Tener gente con la que tenés, entre comillas, charlas de café, aunque no estés tomando café o no estés en persona, pero puedas hablar acerca de las cosas que están pasando. Así como lo de las mascotas, todas las distracciones tienen que eliminarse. Importante, no dejen abierto Twitter o Facebook o Instagram en el computador mientras están trabajando. Y el teléfono, esto yo sé que es difícil y que nadie lo va a hacer, pero igual lo digo, déjenlo en otra habitación. Sí, difícil, difícil. 8.48. Sí, o sea, hay una pregunta grande que nos hacemos muchos, profe Quijano, y es, ¿la gente sí quiere volver a la oficina, por lo menos en esta situación? En lo personal, yo creo que es de salud mental volver a la oficina. Ahora, si va a volver indefinidamente como era antes de la pandemia, no sé, pero yo sí creo que la gente está pidiendo oficina. Sobre todo, pues no sé, un poco de lo que dice Ushi en su nota, el reencuentro, las cosas y sobre todo salir de la casa. Lo que pasa es que esto de casa por cárcel es bien complicado. Oficina, William, oficina, volver a la oficina. No, pues yo sí quisiera volver pronto, hace falta, pero más que la oficina, ¿sabe qué es? El entorno, los compañeros, la conversación, el contacto, el relacionamiento, todo es lo que hace falta. No tanto el espacio físico, porque pues el espacio físico pues puede ser cualquiera.